Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, quiero enviar un saludo afectuoso a quienes nos han enviado sus saludos o nos han saludado cuando los hemos visitado también. Y quisiera llamar la atención a que visiten la página www.escuelasabatica.cl, donde va a haber un material adicional para complementar el estudio de esta lección, de estas notas de Cristo en el santuario celestial. Es maravilloso cómo se desarrolla el plan de la salvación que viene desde el mismo comienzo. De que no tiene comienzo porque está en Dios mismo. Así que bienvenidos a todas estas audiciones y estos comentarios. Ah, y queremos invitarlos también para que usted sintonice la radio y algún otro elemento que usted tenga por la internet, donde vamos a tener el resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Así que todas estas proyecciones de audiciones y de video van a estar presentes en la lección. ¿Qué podemos decir acerca del Cristo todavía en el santuario celestial? Bueno, yo creo que el santuario israelita, como lo mencionamos durante la semana, siempre fue una lección objetiva del Evangelio. Y creo que siempre uno aprende más haciendo. Y eso es precisamente lo que tenían que hacer los israelitas, porque tenían una cantidad de ritos que se cumplían que tenían un cierto objetivo. Y ellos iban aprendiendo cómo era la salvación. Porque tenemos que reconocer que el asunto del pecado es un asunto grave, realmente grave. Hoy día el pecado ha perdido su connotación, porque se juega con el pecado, se piensa que como hoy el pecado no tiene un castigo inmediato, esto ya nunca más va a ser. Entonces, mediante el santuario, el Señor estaba enseñando que el pecado es grave porque todo el que comete pecado merece la muerte. Uh-huh. Y ahí la muerte estaba en aquel inocente ser que tenían que llevar al santuario, que era un cordero de un año, sin defecto, porque estaba mirando a través de los siglos, estaba representando cuando viniera el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con todo esto, esa ceremonia que incluía el día de la expiación y todo un ceremonial, nos estaba mostrando realmente, y los israelitas vivían allí la experiencia con Dios en comunión, porque tenían la presencia misma allí en el santuario. Él se manifestaba mediante la nube, y también tenían tenían que hacer conciencia de que un ser inocente ocupaba su lugar cuando ellos pecaban. Entonces dime tú, ¿qué culpa tenía ese corderito de que yo dije una mentira y después tenía que llevarlo a él y yo cortarle el cuello? Claro, era, incluso para ahora es un poquito desastroso, no sé, ver esa situación, pero recuerde usted que el modelo del santuario terrenal era figura del celestial, ¿no es cierto? Correcto. O sea, gracias a ese terrenal entendemos mucho del sacrificio de Cristo ahora en el lugar santo, en el lugar santísimo, Cristo oficiando. Pero no solamente lo entendemos, sino también tenemos que recapacitar sobre lo que eso significa. Que Cristo está por salir del lugar santísimo. Y si vamos al lugar, al terrenal, eso terminaba todo el proceso, ¿no es cierto?, de perdonar pecado, y de allí no podía nadie más pedir perdón porque ya no había purificación, no había salvación y quedaban excluidos, como decíamos, del pueblo. Por lo tanto, es un periodo muy especial en el día que estamos conversando. Es un día muy especial cuando Cristo diga consumado es, salga del lugar santísimo y se acabe todo. Tu pecado y el mío tiene que estar allí adentro, tiene que estar en el lugar santísimo, contaminándolo, por decirlo de una manera, para que él lo saque y lo limpie y lo extermine totalmente. No significa eso que cuando yo hago mi oración y le pido perdón a Dios, Él no me perdona. Sí, me perdona y Él dice que nunca más se acordará de nuestros pecados, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es perfectamente el real cuando usted lo hace aquí. Pero ese pecado quedó grabado, como lo hacía en el lugar, en la tierra, quedó grabado allí en el cielo, y Dios lo va a sacar y lo va a exterminar. Y a veces pienso que tenemos que, incluso como David decía, los pecados que me son ocultos. Y sabes tú que esos pecados también existen y uno debería pedir perdón a Dios por ellos. ¿Cuál es ese pecado oculto? Que es el pecado que uno cometió sin darse cuenta. Que usted habló algo, que dijo algo, y en esa reunión habían personas y fueron ofendidas. Y usted no se dio cuenta. Entonces David oraba por ese señor, incluso ese pecado que a lo mejor no quise cometer, que pasé a llevar a alguna persona, la ofendí sin que me diera cuenta, Señor, también perdóname. Y Dios perdonará ese pecado, porque tú eres consciente de que lo hiciste sin saberlo, pero Dios o los ángeles registraron eso en el santuario, ahora, en los libros. Tenemos que hacer una diferencia. Cuando tú hablaste de pecado oculto, yo pensé que era ese pecado acariciado, que generalmente es un pecado oculto. Un pecado que no se confiesa, se tiene ahí y se comete con cierta regularidad a veces, pero es un pecado que a veces nosotros consideramos un pecado pequeño, un pecado que no tiene tanta importancia. Todos lo cometen, a veces tenemos ese argumento de que como todos hacen esto, ya dejó de ser pecado. Eso no es así. Tenemos que ser conscientes, y creo que el santuario es lo que trae precisamente eso, nos hace pensar, nos hace ser conscientes de que todo pecado tiene la misma gravedad, no importa la connotación que nosotros le hayamos dado, porque para nosotros este es un pecado grave. Generalmente los que cometemos nosotros no son tan graves, los que cometen las otras personas sí que son graves. Entonces tenemos que ser conscientes que todo pecado merece la muerte, todo pecado, aunque sea esa mentirita piadosa que nombramos, esa mentirita blanca, esa mentirita que no tiene importancia cuando alguien nos llama y decimos que digan que no estoy. O podría ser incluso, imagínate, a veces lo llaman a uno de las compañías telefónicas para ofrecer planes. Si yo le miento, estoy cometiendo pecado. Si yo le digo, mire, estoy en una reunión y no le estoy, estoy cometiendo pecado. Entonces tengo que tener cuidado con esto. El santuario me muestra allí y me muestra la solución. La solución siempre fue el derramamiento de sangre. Por eso que cuando Juan habla de Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo, como de un cordero, iba a ser la que iba a limpiar todo el pecado del mundo. Bueno, hay mucho significado en las palabras que aparecen allí, ¿no es cierto? Como ese es el altar del incienso, el propiciatorio, donde Dios tenía una, voy a decir así, una cobertura para el pecador, donde había posibilidades de extender la salvación a todo el que es llamado a ello. Solo usted debe confesar su pecado y Dios lo perdonará y lo limpiará para siempre. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.